relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta 10, respira. Ya va a amanecer. Respira, desahógate. Respira, ya va a amanecer. Si te encierras en ti mismo y no ves nadie alrededor, si te atrapa el egoísmo y te alejas del amor, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta 10. Buscá un lugar tranquilo y sentate. Reservá este momento para vos, para conocer a tu lado oscuro. Olvídate del ruido, de las tareas pendientes y de los por si acaso. Dejá que esa voz quejosa y a veces impertinente, precedente de tu mente, se desvanezca poco a poco. Anda al encuentro del silencio, ese compañero con tan mala prensa, pero muy bueno para quien sabe apreciarlo. Y tan gratificante para aquellos que son capaces de descubrir su esencia. Escúchalo. Por ahí piensas que es imposible captar algo si el interlocutor es el silencio, pero inténtalo. A menudo este es el puente, el camino hacia el contacto con nosotros mismos. En este caso, hacia tu interior. No tengas miedo y por supuesto no huyas. No hay nada de malo en mirarse al espejo, en tocarse la piel y rozar esas heridas que tantas veces te empeñas en no mirar. No desvíes tu mirada ni cierres los ojos para hacer como si nada cuando sentís que algo te duele. Abraza a tus monstruos, abraza a tu lado oscuro y conéctate. Soy Hugo Damiani y así comienza Centrado en Vos. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje, envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Un, dos, tres, cuatro. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Programa de Centrado en Vos para charlar un poquito, para reflexionar, para dejar el personaje social y convertirnos en persona. Vamos a ir armonizando el lugar, vamos a aprender un sahumerio. Ahí estamos. Perfecto, ya estamos. Ya estamos con el mate preparado, acá con el amigo Neri en los controles y mirando un poquito lo hermoso de que tiene la radio, ¿no? Que siempre lo digo, este ventanal hermoso donde puedes hacer el programa, estar mirando un poco la noche y empezar a conectarte con esa magia, ¿no? Y esa armonía que suele tener la noche. Mirar tu lado oscuro, conocer tu lado oscuro. Y vos dirás, ¿mi lado oscuro? Sí, tu lado oscuro. Todos escondemos algo. En algunos casos son características nuestras de las que a veces nos avergonzamos, que pensamos que los demás rechazarían o que por ahí consideran defectos. En otros casos son traumas del pasado, cosas que hicimos o que nos hicieron y que pensamos que pueden provocar rechazo en los demás. Y este tipo de cosas que escondemos es a las que yo suelo llamar nuestros monstruos. La sombra, que decía Jung, ¿no? Todos tenemos una parte oscura y una parte luminosa. Hay que ver cuál de las dos queremos alimentar. Y está bueno reconocerlos, porque si escondemos nuestros monstruos a los demás es porque en realidad nosotros tampoco queremos verlos. No queremos convivir con ellos. Y no es nada loco, es más normal de lo que te parece. Son monstruos, son traumas, son arrepentimientos, son complejos, son vergüenzas. Todo eso y mucho más son categorías negativas a las que la mayoría de las veces duele mirar y que nos hacen sufrir. Y por otro lado, es absolutamente normal convivir con nuestros monstruos. Si decidimos en esta curiosa paradoja aceptar y aceptarme y aceptarte tal como sos, entonces ahí sí vas a poder cambiar. Cuando estudiaba psicología humanística, leíamos mucho a Carl Rogers y él decía que la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Y de esa manera me empiezo a dar cuenta que es normal convivir con esa oscuridad. Porque ni el más aparente puro de los individuos con los que te cruzas en el día a día está libre de tener algún tipo de lucha interior. Y esto pasa porque el ser humano se construye sobre sus conflictos también y sobre sus contradicciones. Y ese no es el problema. El problema es tratar de ignorarlos eternamente y no aceptarlos. Por eso te digo siempre cuando empiezo el programa que este es un programa de reflexión, de escucha. Importante para dejar el personaje social y convertirse en persona. Y para eso uno necesita sinceridad, ser lo más sincero que pueda con sí mismo. A veces escuchás que hablo de consultas que he tenido con personas que vienen a atenderse. Obviamente nunca voy a revelar el nombre ni la identidad, pero suelo contar las historias y también muchas veces me refiero a mí mismo, ¿no? Y hablo de mis cosas y lo hago con absoluta sinceridad, porque si no lo hago yo, ¿cómo puedo pretender que vos del otro lado lo hagas? Y no porque me debas nada a mí, sino porque hago un programa desde mí para vos, intentando de que todos seamos mejores personas, de sanar algunas heridas. Y sobre todo del darse cuenta. Porque cuando nos ocultamos o no tratamos de pensar en eso que nos duele, a largo plazo estamos perpetuando nuestros problemas. Y esto sale siempre, ¿eh? Aunque en el momento presente creamos que estamos actuando bien y encontramos, entre comillas, cierto alivio en una zona de confort. Es una mentira, porque nada desaparece por sí solo. Y es necesario aceptar la realidad para poder superarla. Por eso hablo de enfrentar. Y obviamente, si tenés miedo, es una reacción, es una emoción primaria. Podés tener miedo de tus reacciones, de tu ansiedad, de tu ira, de tu depresión y del rechazo. ¿Quién no? Pero cuando nunca te parás a pensar en eso, lo más probable es que ese miedo se vaya haciendo cada vez más grande y que genere una sombra fea en áreas de tu vida en que en principio parecería que no estaban afectadas. Interesante el tema, ¿verdad? A ver, un ejemplo claro de esto es el caso de las personas que tienen miedo al rechazo porque, no sé, de jóvenes sufrieron lo que te gastaban, te agarraban para la cagada, se decía antes, ahora se llama bullying, ¿no? El miedo nunca va a desaparecer del todo, pero puede adiestrarse, convertirse en algo manejable. Uno puede aprender a gestionar la ansiedad, puede aprender a trabajar el autoestima. Ahora, si dejamos que el miedo venza, que el monstruo nos domine y nunca tratamos de enfrentar las situaciones que nos atemorizan, bueno, ese miedo cada vez va a ser más grande y te va a hacer sentir inseguro en otras áreas. Es como si fuera, va corroe, ¿viste? Como si fuera contagiando otras áreas que estaban, entre comillas, estables. Y así va pasando con todo. Si vos no asumís, por ejemplo, que en tu relación, en tu matrimonio hay un problema de comunicación, bueno, nunca vas a poder buscar ayuda para resolverlo. Y si no conseguís aceptar que tenés un problema con la comida, por ejemplo, no vas a poder empezar el tratamiento. Y desgraciadamente los problemas no desaparecen por ignorarlos, sino que crecen hasta convertirse en bolas de nieve que arrasan con todo. Y por algún lado se tienen que manifestar con crisis, con enfermedades. Y esa oscuridad no desaparece, pero se puede domar. Nos gustaría por ahí pensar que aceptar y enfrentar nuestros monstruos del tipo que sean, ¿no? Ese lado oscuro va a hacerlos desaparecer. Y cuando vemos que esto no pasa, puede que nos frustremos hasta el punto de abandonar esta batalla. Pero eso sería un grave error. Eso sería un grave error. La realidad es que siempre tendremos que convivir con ciertos aspectos de la vida que por ahí nos pueden hacer un poco de daño. Es así. A veces la vida no es como vos querés, es como la vida es, y hay que saber cómo me enfrento a eso, cómo me paro, ¿no?, frente a eso. Pero lo importante es que si decidís enfrentar estas cosas, porque miedo tenemos todos, el miedo te sirve como o para huir y prepararte, sobrevivir y salir de la situación y prepararte para enfrentarla más adelante, pero en algún momento lo vas a tener que hacer, porque si vos huís para sobrevivir, es una vida de limitaciones, es sobrevivir, no vivir en intensidad. Y si no, para tener el coraje de enfrentar lo que pasa. Es así. Y decidir, uno siempre está decidiendo. Cuando no hace nada, decide no hacer nada. Y prepárate para las consecuencias, no te escapás de la ley universal, de la vida, no te escapás. Pero si decidís enfrentar, vas a aprender que tenés herramientas para hacerlo, porque nadie carga una cruz que no pueda llevar, dice el dicho. A mí me gusta decir que todos tenemos herramientas para poder transitar lo que nos sucede en la vida. Y lo que no podemos terminar de resolver de una, a lo mejor podemos llegar a hacerlo manejable. En algún momento le vamos a encontrar la vuelta. La persona, por ejemplo, que es ansiosa, siempre va a tener una respuesta de ansiedad mayor que la persona que no ha conocido la ansiedad. Por ahí es más nerviosa, anticipa más, se preocupa más por sus problemas. Pero cuando vas de frente al problema es cuando encontrás formas de convivir con él. Y hacerle frente es buscar ayuda, obviamente, en tus herramientas, ayuda psicológica, técnicas de relajación, situaciones donde bajas el nivel de querer controlarlo todo, aprender a convivir con esa oscuridad y sobre todo aceptarlo para qué, para poder domarlo. El temple, la templanza, ten plan de vida. Quien tiene templanza consigue casi siempre lo que quiere. Conectarse con una terapia de aceptación, de compromiso. Existe una corriente en la psicología que se denomina terapia de aceptación y compromiso. Hay un montón de otras, ¿no? Esta es... A mí me gusta leer de todo esto y consiste en que cuando los pensamientos negativos nos invaden, en lugar de tratar de luchar contra ellos uno a uno, lo cual puede ser extenuante, ¿no? Cuando decís estoy cansado, ¿qué hiciste? No, viste, por ahí físicamente no hiciste mucho, pero tuviste la cabeza 200, todo el tiempo, pensando, y eso, y pensando lo mismo, pensamientos rumiantes, te genera resentimiento, y eso te agota. Y a veces uno se enoja por pensar así. Bueno, no, aceptemos que viene ese pensamiento. Lo aceptás, pero te comprometes a actuar como crees que deberías, independientemente de tus pensamientos. Dejalo que entre. Pasó, pum, vino. Como entra, dejalo que se vaya también. No te reproches todo el tiempo porque vino. Así, bueno, pum, hasta acá, pará, chau. ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Jugá un poco con eso. Ejemplo, no sé, si tu problema es que evitás situaciones sociales porque te generan ansiedad, bueno, podríamos comprometernos a enfrentar esas situaciones, aceptando que la ansiedad va a estar ahí, sin tratar de eliminarla, sencillamente viendo la experiencia tal como sucede. Había una película que se llama Una mente brillante, donde un tipo, creo que tenía una especie de esquizofrenia y parecía que hablaba siempre. Tenía alguien que le hablaba, qué sé yo, bueno, hace un tratamiento, no sé, un tipo muy inteligente. Y en un momento está en una conferencia con y parece que ya está sanado y en realidad estaba conviviendo, él seguía viendo que estaba supuestamente esa, creo que era una nena que le hablaba y le decía, ¿no? Pero el tipo la veía ahí, pero seguía... Sabía que no existía, aunque la veía, y pudo dominar esa situación. Es muy buena película, Una mente brillante. Y lo importante, según esta teoría que te decía, es comprometerse a actuar como consideramos correcto y aceptar que por dentro podemos sentirnos a la vez ansiosos, tristes, no sé, enojados, cabrones. Pero sin actuar con respecto de los impulsos, ¿no? Sino con respecto de cómo nos hemos comprometido a actuar. ¿Viste? Cuando por ahí decís, vamos a, no sé, vas a un lugar, una comida, una fiesta, porque no sé, te lo pidió tu pareja, un amigo que querés mucho, y viste, no, vos sabés que no... No te va ni un poquito el lugar, pero es un acontecimiento importante de esa persona que vos querés mucho, y bueno, por ahí vas y decís, bueno, no voy a entrar, porque sabés que cualquier cosita que te pueden decir te podría hacer saltar, ¿no? La térmica, así es, bueno, no voy a entrar. en esto. Bueno, y vas y ya fuiste con esa actitud, con el compromiso de no entrar, pase lo que pase, porque te comprometiste con eso. Entonces ahí es como vos vas adiestrando esa sombra. Tenés esa sombra ahí, tenés esos monstruos, los mirás, los conocés y le decís, mirá, a pesar de que estás ahí, voy a vivir mi vida como yo decida. Vas a ver que el efecto es sorprendente. Y esto produce que ellos, al cabo del tiempo, acaban siendo seres sumisos, que ya no asustan y con los que no tenés miedo de convivir. Soltar, volver a empezar. Centrado en Vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Tendré que cambiar si al final no me encuentro conmigo. ¿Qué caminos habré de tomar? ¿Cuántas mujeres deberé amar si al final todo siempre es lo mismo? Soltar, amar y crecer, soñar, desatarnos y vivir. Amar, crecer, soñar, desatarnos y vivir no más. No es que no quiera quedarme, tampoco que sea inquieto. Es que busco, busco y nunca encuentro. Siempre afuera buscando lo que está dentro. Quizás es hora, ya es hora de verlo. Soltar, amar, crecer, soñar, desatarnos y vivir. Amar y crecer, soñar, desatarnos y vivir no más. Soltar, amar y crecer, soñar, desatarnos y vivir no más. Soltar, amar y crecer, soñar, desatarnos y vivir no más. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Muy rico el mantenería. Ahí justo la locutora decía mis redes sociales, así que todos los que me están preguntando, gracias por los mensajes, pero hay unos que me preguntan que entran en una página de Centrado en Vos y que está sin uso, que no hay publicaciones. Bueno, en una página que allá, y hace años cuando arrancamos con el programa, la utilizábamos y bueno, después decidí directamente usar mis redes sociales, así que bueno, es Ova Damiani con B corta, sí, en Instagram, en Facebook. Después la locutora en los cortes también va a ir diciendo otra vez. Pero es esa, no es la de Centrado en Vos, no le estaríamos dando uso. Es todo, prefiero así, en el mío cotidiano. las redes que uso para mí, para todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí es como que me parece más, menos estructurada, y uno puede ver también quién soy, qué hago, qué cosas hago en el diario ahí. El lado oscuro, conocer ese lado oscuro. Generalmente el lado oscuro tiene que ver con heridas, ¿no? Es mirar a la cara el sufrimiento. ¿Viste? Y el sufrimiento, digo, no el dolor. Porque el dolor me permite crecer, ir y evolucionar. Cuando tengo esa oscuridad ahí adentro y no la quiero ver, en realidad lo que hay es sufrimiento, que es un dolor que se perdura en el tiempo, ¿no? Y a ver, no es una experiencia que se precie agradable. Eso es verdad. Son fantasmas, ¿no? Que transitan por tus recuerdos y que pueden llegar a ser muy intimidantes, ¿no? Y a veces demasiado autoritarios, te condicionan por años. Saben a la perfección cuáles son tus senderos inquebrantables, aquellos que son más inestables, y sobre todo conocen tus rutas más sombrías, ¿no? Las que albergan las raíces que hieren profundamente en tu piel. Esos fantasmas son las huellas de tu pasado, son los anclajes que te esclavizan al dolor de lo vivido y que perduran el tiempo y por eso se transforman en sufrimiento y que lo alimentan. Y que de vez en cuando, para recordarte una y otra vez que siguen ahí y que no los superaste. Incluso si no lo impedís, se van a convertir en monstruos que tanto acabarás temiendo. El miedo al rechazo, a sentirse solo, a un fracaso. No sé, distintos disfraces, el que vos quieras, el que vos precises para condicionarte. Distintas máscaras para cubrir esa falsa creencia a lo que tanto te aferrás. Esto de ser incapaz de ser feliz. ¿Y sabés qué pasa? Las heridas también tienen su lado oscuro. Ese desde el que solo se avista la tristeza de lo gris, el dolor de las espinas y la decadencia de la ilusión. Es una zona peligrosa, aunque parezca poética, en la que puedes caer preso y que tiene como fruto el girar de tu vida alrededor del sufrimiento, el resentimiento, sentir siempre lo mismo, el hámster corriendo en la rueda. Una sutil telaraña que poco a poco te atrapa. Hay que aceptar que las heridas tienen su lado oscuro. Que es difícil, que cómo haces, que intento. Bueno, a ver, ¿qué crees que te diga que no es fácil liberarse de las esquirlas del pasado? Bueno, te lo acepto a eso. Sobre todo si se agarran profundamente sobre tu piel y si le echas mano al autoengaño. Porque el dolor tiene mil y una manera de expresarse, ¿eh? Y aún pensando por ahí que estás libre de esa condena, puede que no sea así. Sobre todo si tenés una tendencia a evitarlo, a no querer ver la realidad. Hablamos de verdades. Y sí, ¿quién soy yo para decir que lo que vos sentís o ves o te pasa no es verdad? La verdad le pasa al individuo, ¿no? A la persona. Quien toma la verdad del otro como propia automáticamente se está mintiendo. A esa verdad, ¿qué tipo de condicionamientos tiene? Por eso hay terapias que lo que hacen es correrte, por ejemplo la que hago yo, es correrte las ventas y que vos veas la realidad. Venís con tu verdad. Yo no te voy a imponer la mía, pero te voy a mostrar la realidad. Y vos después decidís con tus herramientas. Pero ya no evitás porque alguien te pasó la información. No te podés esconder más. Te tenés que hacer cargo. Te resignás y te la bancás. O ponés primera, apretás los dientes y salís adelante. Porque si no, aparte, viene el cuerpo, ¿no? Que es un medio excelente para hacerse presente y mostrarte estas cosas. Porque, digo excelente porque es la última oportunidad que tiene la vida, el universo, de decirte que tenés que hacer un cambio. Hay varios médicos y muchos científicos que han demostrado esto, ¿no? Que la gente que ha sufrido daños emocionales a menudo traduce ese dolor en algo físico. Desde Luisa Hay hasta Enrique Corbera y montones, ¿no? De personas que podés leer y medicina cuerpo-mente. El doctor Zampini, un montón de personas que podés ver. Es maravilloso porque si soy me duele tal parte y cuando lees qué significa el dolor de tal parte, seguramente estás identificándote con lo que te pasa, ¿no? Es así. Como saben estos tipos, ¿viste? Bueno, pasa, es creer o reventar. Por eso, más vale que uno no descuide tampoco el lado oscuro de las heridas y la influencia que tienen en su mundo. Y eso puede ser tan astuto y tan perspicaz que hasta puede llegar a cambiar tu visión de la realidad. Y de ese modo quedes atrapado en una espiral de sufrimiento infinito para tus ojos. Por eso hablan de verdad y yo hablo de realidad. Algunos poetas te van a decir que no hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Que una historia puntual se cuenta en esa cicatriz, en algún dolor, pero que también ahí está su fin. Que las cicatrices suelen ser la costura de la memoria, que es un remate imperfecto que nos sana dañándonos, y que es la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Ahora, ¿podemos encontrar luz que nazca de ese lado oscuro? Y sí, hay algo que se llama resiliencia. Entonces, así como todo lado oscuro puede quebrar tu existencia, también contiene el impulso necesario para hacerte crecer. Y lo escuchás así y parece contradictorio, es verdad, pero es así. En ese océano de sufrimiento que es inmenso, no tenés que olvidar que si mirás para el otro lado, vas a ver que hay tierra firme, siempre hay tierra firme. La clave está en el equilibrio, siempre en la vida la clave está en el equilibrio. Y el equilibrio no es un punto intermedio, el equilibrio es un sustento entre lo que siento y lo que hago, entre lo que tengo dentro y lo que pongo afuera. Si lo que tengo adentro es reflejado en el afuera y lo que pasa en el afuera es lo que yo tengo dentro, ahí estoy en equilibrio. Hay que ir un poco más de la experiencia dolorosa. Hay que identificarla, hay que comprenderla. No querer entender. Entender es difícil entender. Yo quiero entender por qué tal persona me hizo tal cosa o entender por qué pasó tal otra. En entender me saca el poder de mí mismo. Tiene que ver con un otro. El comprender es la aceptación. Y ahí sí, ahí mando yo. Empezar a valorar todo lo que pasa alrededor de lo que a uno le está pasando. La realidad no es solo sufrimiento, aunque a veces uno se empeñe, ¿no?, a querer verlo así. Es un mensaje, es un aviso. Es una puerta de salida. Ahora, si solo vas a mirar las espinas, si no vas a ver más allá de lo que te duele, de lo que te lastima, bueno, tu mente va a creer que es lo único que existe. Y tu sufrimiento va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Lo importante es que vos puedas decidir ahogarte o bien madurar y crecer. Abrazar ese lado oscuro, tus demonios, y decir, bueno, a ver, quiero cambiar, quiero estar bien, bueno, estoy dispuesto a dejar lo que me hizo mal, porque ese es el gran problema. Todos quieren cambiar, todos quieren ser felices, todos quieren estar bien, ay, ayúdame, sí, ay, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, vení, ¿estás dispuesto a dejar lo que te hizo mal? Porque lo que te hizo mal es esto, sí, tenés razón, pero no puedo soltar, no puedo dejar, no puedo, ya sea una relación familiar, una pareja, el trabajo, el estudio, el código. ¿Vos estás dispuesto a dejar lo que te hace mal? Porque hay una vida maravillosa que te está esperando, pero que no hay lugar para eso. Eso no entra. Ay, bueno, pero no, no me pidas. No hay magia en esto. Vuelvo a citar a Jung, el discípulo de Freud, el famoso psiquiatra suizo, ¿no? Que denominaba este lado oscuro de la personalidad como el arquetipo de la sombra. Es el sótano en el que se esconden nuestros instintos más reprimidos, el egoísmo más afilados y los deseos más irrefrenables. Lo vemos en actitudes, hoy en día se ven en el cotidiano. Argentina está mostrando mucho el espejo, ¿no? Como unos hablan de unos y en realidad son ellos mismos lo que hacen eso, como la manipulación y como hay cosas como para defender algo, se saca el peor lugar, ¿no? La peor oscuridad, se ha logrado eso. No sé, ojalá que sirva para ver quién es quién en este momento, ¿no? Y de esa manera poder ver la luz. Porque como decía Jung, si deseamos ver la luz, tenemos primero que sumergirnos en nuestras profundidades más oscuras. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Que tu luz atora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento, y esa inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. cosas y contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. Ahora quiero que me trates suavemente. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir. Seguimos todavía enganchado con los mensajes. Sí, todos sufrimos ahí, me cuentan que es verdad lo que a veces es tan difícil, siempre es lo mismo, ¿no? El comentario siempre es tan difícil. Otros por ahí dicen es difícil, pero cuando te das cuenta es como que parece que se abre un portal cósmico, universal, y como que todo empieza a fluir. Sí, también es verdad eso. Y todos sufrimos en algún momento, nadie queda exento de esto. Lo importante es que uno pueda ser capaz de reconocerlo, de aceptarlo y sobre todo de sentirlo, ¿viste? Y hacer lo que te parezca una paradoja con bondad y sin violencia. Y esto significa que estamos hablando de una vez que pasa, ¿no? Cuando no se pudo evitar, bueno, pasaste por esa experiencia y lo sentís, y uno no tiene que ser tan duro consigo mismo. Y una vez que uno puede hacer esto, bueno, observa cómo se genera, cuáles son las causas, su verdadera naturaleza, qué pensamientos alimentaron eso, qué actos lo empoderan, qué sentimientos lo hacen vibrar de nuevo. Muchas veces como que echamos nafta al fuego, ¿no? De nuestras palabras, de acciones y pensamientos que ni siquiera nos damos cuenta. Y el siguiente paso en el camino de la liberación es dejar de crear sufrimiento, evitando hacer todo aquello que lo causa. Por eso yo siempre digo, vos querés estar mejor, está bien, dale, vení, yo te voy a dar una mano. Veamos tu numerología, a ver qué viniste a aprender a esta vida, qué herramientas tenés, qué es lo que pasó en tu infancia que te condicionó, qué es lo que viniste a aprender en los vínculos, en qué etapa de tu vida estás, cómo es tu año, qué te está pidiendo que desarrolles este año personal, o sea, para qué lado tenés que transitar, para qué lado te está soplando el viento. Ahora, cuando veas esto, ¿vas a estar dispuesto? A soltar lo que te hizo mal, lo que te trajo hasta acá? Porque cuando uno trabaja en sí mismo, bueno, hay personas que estaban a tu lado que te verían de como vos eras y no como en realidad sos. Y eso sí o sí va a generar un movimiento. Y en esa zaranda que es la vida, bueno, van a quedar las personas que tengan que quedar, que realmente aman y te aman y que amas y que es de verdad. No las ilusiones de que me gustaría que me ame y que me quiera como yo quiero o como era antes, o que me escuchen o que me reconozcan, y entonces seguir luchando por las mismas cosas que te condicionaron de chico, que te llevaron a esta situación que estás ahora. Bueno, hay que soltar. A veces hay que tomar decisiones trascendentales, hay que desapegarse totalmente de la familia. A veces hay que no desapegarse de la familia, pero sino desenvolverse de otra manera. A veces hay que soltar esa pareja que en algún momento, a lo mejor, fue importante. Te puede haber ayudado a construir tu familia, tus hijos, pero que ya no va. Otras veces es el trabajo el que hay que soltar. Otras veces hay que salir al mundo y enfrentar las cosas como son, ir a buscar lo que uno quiere, dejar el país, irse a otro lugar, quedarse acá, estudiar algo, aunque parezca que no es tiempo, que no, que ya está, que pasó tu cuarto de hora. Hay un montón de cosas que hay que mover. Animarse a enfrentar situaciones, expresar lo que uno siente, más allá de lo que pueda pasar, de supuestamente el resultado, entre comillas, positivo. Lo positivo es poder expresar lo que yo siento. Después, qué sé yo, veremos, la vida no es una sola oportunidad. No se dejen convencer por eso. No se mientan a sí mismos. No hay una sola oportunidad en la vida. Hay un montón de oportunidades. En la vida hay tantas oportunidades como en una terminal de tren. Vienen trenes cada, ¿viste? El subte viene cada 6 minutos, 8 minutos. Bueno, y viene. Por ahí en un momento de la vida te dicen, che, mirá, el que tenía que venir cada 6 minutos no viene. Y tarda, ¿viste? 6, 12, 18, una hora. Si, ¿qué pasó? Bueno, por ahí te enteraste que en la otra estación hubo un accidente, entonces está demorado. Bueno, son cosas que pasan. ¿A quién no le pasó eso? Pero no significa que se acabaron las oportunidades. En algún momento, esa cosa externa que no tiene que ver con nosotros, en este caso se va a acomodar y va a volver otra vez la frecuencia. Y las oportunidades van a volver a estar ahí. Y uno tiene que estar preparado y dispuesto para tomarla entre las manos. Entonces oportunidades hay un montón. Lo que no hay un montón es vidas. Por lo menos, no sé, esta. Después, no sé, uno puede reencarnar en la misma si no evolucionó o en otra. No sé, según tus creencias, qué sé yo. No sé, no me morí, no sé qué pasa. Pero sí sé que está esta. Y esta sí un día se termina. Entonces las oportunidades vienen, siguen pasando, pero a veces no estamos con la misma fuerza, con el mismo ímpetu. Porque lo que sí pasa es la vida. Entonces, dejemos el sufrimiento que causa lo que nos está pasando y esa oscuridad. Tengamos paciencia. El arte de esperar. Una vez que uno decidió observar, que vio lo que le pasaba, bueno, ahí viene un proceso. Cada uno tiene su proceso. La paciencia es eso. Es el arte de esperar después de haber tomado la iniciativa de ver. Y obvio que hay que poner esfuerzo, no sacrificio. No hay que dejarse de lado por el otro. Oh. Estas personas que me por ahí uno atiende, no, tengo que cambiar porque perdí a la mujer que amaba o a tal. Entonces, si cambio, a lo mejor no, vos estás cambiando por el otro, no, cambia por vos. Hacés las cosas desde vos para el otro. Esforzate por hacerlo. Practicá. Es una constante. Pum. Es una forma que uno cambia la forma de pensar, la forma de ver lo que le está pasando, impuesto obviamente por toda una vida, ¿no? De condicionamientos, que a lo mejor en algún punto, en el primer mundo en donde uno estuvo, que es su casa, intentaron hacerlo de la mejor manera posible, condicionados también por sus propias historias. No lo hicieron malos, de malos. En algunos casos sí, pero en otros no los hacen de malos. No se dieron cuenta. Pensaron que era lo mejor. No dieron ese paso evolutivo que vos estás buscando. Y obviamente te generó a vos complicaciones, te condicionó. Pero bueno, si no se dieron cuenta, perdonás. Ese es el arte del perdón, suelto. ¿Y qué hago yo de lo que hicieron de mí? Y ahí me encamino. Ahí busco ahí adentro, en tu interior, que es donde está, donde están arraigadas mil y una formas de hacerte daño. Casi todas relacionadas, como te decía, con tus pensamientos y tus automatismos. La clave principal está en detectarlas, en comprender que nada es permanente y que además tenés la capacidad de poder transformar tu vida. Uno no tiene que crear nada, uno no es una marioneta o viste, sé creativo, qué sé yo. Las personas que somos de fe sabemos que hay un creador, todo fue creado. Porque hay gente feliz y hay gente triste, o sea, las dos cosas están creadas. Hay 200 razas, no sé cuántas razas de perros, cuántas diferentes flores, cuántas estrellas hay en el universo. Todo está creado. Lo que hay que hacer es transformar. Uno tiene que ser un alquimista. Ahí sí uno puede transformar la tristeza en alegría. Uno no es un títere. Y lo más claro de esto es que la manera de hacerlo es profundizar en uno mismo. Y que eso es entrar en aguas oscuras. Y no siempre es sencillo. Pero hay que pasar esos muros. Hay que romper muchas corazas. Cuanto más fuerte es la armadura que te pones, más omnipotente sos, más sensible es lo que hay adentro. Hay que romper del todo esas corazas. Pero bueno, hay que hacerlo, ese es el camino para hallar la luz que ilumine tu día a día. Porque eso es el fluir, poder lograr que esa luz salga de vos, es la que va a iluminar el camino, tu camino, no el que te dice otro que vos tenés que vivir. Este va a ser más fácil transitarlo, vas a poder ver todo con claridad, lo que te gusta y lo que no. Ese es el camino hacia el bienestar, poder ver con claridad en dónde estás, qué estás haciendo, cómo te manejás. Y todo es un proceso. ¿Podrá haber alguna persona que lo haga, pum, al toque, así, bloom, no sé? Yo estuve perdido 38 años de mi vida. A los 38 empecé a descubrir la numerología, empecé a revisar en mí, fluyeron otras cosas. Me encontré, obviamente, que no todos mis días son soleados, a veces llueve. Me falta acomodar un par de cosas, pero voy adquiriendo cierta paz interior y sabiduría de vida que me hace sentir mejor. Por eso te digo que no es repentino, esto es gradual, es un proceso. Todas personas tienen su tiempo. Y sanar significa trascender. Trascender ese lado oscuro. Y eso requiere un tiempo. Pero es un tiempo que te tenés que tomar, por el que tenés que pasar. Porque solo así vas a poder ponerle fin a ese sufrimiento. Y sobre todo hacer las paces con ese dolor. Que es hacer las paces con vos mismo. Es poder perdonarte a vos por haber decidido lo que decidiste. Por haberte dejado de lado, por buscar la aprobación de todo el mundo, por querer que te quieran como vos querías, por no tener confianza, por no poder expresar lo que sentís, por cambiar para ser aceptado, por querer cambiar al otro. A menudo los monstruos que nos gobiernan no son más que nuestros miedos, que están desesperados ahí pidiéndonos ayuda. Y como hoy lo nombré un montón de veces, me voy a terminar con una cita de Carl Jung que dice: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la propia oscuridad. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Lucha por tus sueños, no los ves.